Mundofonías. Mundofonías. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas. Esto es Mundofonías y hemos abierto esta nueva edición del programa con músicas que nos llegan del Sáhara o del Sahel también, al sur del Sáhara. Así se va a titular el próximo disco de este artista llamado Bombino, o más bien conocido como Bombino. Su nombre real, oficial, es Omara Mokhtar. Él nació dentro de las fronteras de Níger, aunque eso da un poco igual porque el pueblo Tuareg o Tamashek ha sido histórica y tradicionalmente nómada y eso de las fronteras pues como que no existía mucho. Así que aquí tenemos a este artista, guitarrista, cantante, compositor, Bombino, con un adelanto de lo que será su próximo disco, que saldrá publicado ya en el mes de septiembre. El disco se llama Sahel y la pieza que hemos escuchado, Aitma, abriendo esta edición de Mundofonías, el programa que os presentamos a Araceli Chigana y Juan Antonio Vázquez desde Alcorcón, Madrid, con las más maravillosas músicas de inspiración popular de todo el planeta a través del medio centenar de emisoras que lo difunden por toda la galaxia. Pues continuamos en Mundofonías con el estreno de este disco llamado Breath in Love, algo así como Aliento en Amor, Electric Sufi, con esta pieza, Electric Kawali. Thank you. El grupo que oíamos, Electric Sufi, es un grupo del norte del Reino Unido que se inspira en las ideologías musulmana, cristiana y humanista. En piezas como, por ejemplo, esta, bueno, era Electric Qawwali. Qawwali es esa música devocional relacionada con el sufismo, que es una rama filosófica del Islam. Y este estilo de música Qawwali es practicado principalmente en Pakistán. Pero en este disco el grupo se centra también, por ejemplo, en la poesía del místico persa Rumi del siglo XIII y también en algunas fuentes cristianas. Con todo ello hacen esta mezcla de música electrónica con la tradición. Y nos vamos ahora al Bollywood de los años 80, nada menos, con grabaciones históricas extraídas del archivo de la CBS de la India, grabaciones gramofónicas y en cintas de casete. Es la primera entrega de una serie titulada Awaz, quiere decir sonido en lengua hindi. Grabaciones originales de bandas sonoras de los archivos de la CBS Gramophone and Tapes India entre los años 82 y 86. Un doble álbum en vinilo que también se edita en formato digital, del cual extraemos el corte 1 de la cara C. Esta pieza interpretada por Ilaya Raja, titulada Aye Zindagi Gale Laga Le. Zindagi gale laga le, ae zindagi gale laga le, humne bhi tere har ek gham ko gale se lagaya hai, hai na, ae zindagi gale laga le, ae zindagi. हमने बहाने से छुपके जमाने से पलकों के पर्दे में घर भर लिया हमने बहाने से छुपके जमाने से पलकों के पर्दे में घर भर लिया तेरा सहारा मिल गया है जिंदगी ला लगा ले ए जिंदगी गले लगा ले हमने भी तेरे हर एक गम को गले से लगाया है ना ए जिंदगी गले लगा ले ए जिंदगी छोटा सा साया था आंखों में आया था, हमने दो बूंदों से मन भर लिया। छोटा सा साया था आंखों में आया था, हमने दो बूंदों से मन भर लिया। हमको किनारा मिल गया है जिंदगी, ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला। हमको किनारा मिल गया है जिंदगी, ए जिंदगी गले लगा ले, ए जिंदगी गले लगा ले, ला ला गले लगा ले, गले लगा ले, ओ गले लगा ले। Un, dos, tres, y... La felicidad es, sí, la felicidad es. Y con Juan Antonio Vázquez, Juan Antonio Vázquez. Con la felicidad es, sí, la felicidad es. Y con Juan Antonio Vázquez, Juan Antonio Vázquez. No seu amor, mãe preta embalava o filho branco do senhor. Barco negro dançava na luz. Vi teu braço acenando entre as velas já soltas. Dizem as velhas da praia que não vou. sereia nos vidros, na rua que canta no fogo mortiço, no calor do leito, nos bancos vazios, dentro do meu peito está sempre comigo. No calor do leito, nos bancos vazios, dentro do meu peito está sempre comigo. Hemos oído Barco Negro, una pieza del repertorio de Amalia Rodríguez, aunque también la ha hecho, por ejemplo, conocida Dulce Pontes en la versión con la letra cambiada, al igual que hacía el grupo Ouro Negro de Angola, que le cambiaron la temática de una canción de amor por un marinero a una canción llamada Maempreta, que hablaba de una sirvienta negra. Y esta canción nos la interpretaban Magalí Saré, cantante, y Manel Fortía. Ellos dos firman este disco, Manel toca el contrabajo, el ukelele bajo y algunas percusiones. Tiene además la colaboración de David Domínguez en algunas percusiones en varias de las piezas. Se trata de un disco bastante heterogéneo que incluye, por ejemplo, algunos tangos del repertorio de Carlos Gardel, la pieza tradicional portuguesa Señora do Almortão, o, por ejemplo, la famosísima pieza La leyenda del tiempo que popularizó Camarón de la Isla. Y vamos a continuar con un artista cubano, Pavel Urquiza. Bueno, con él y con un montón de músicos más. Porque en este proyecto, titulado La Ruta de las Almas, ha contado con más de 100 músicos participando. Y eso se va a ver claramente en la pieza que da título al disco, porque es un recorrido entre las inspiraciones, las influencias que han llevado las músicas desde Europa, desde África, hacia América Latina, los diversos destinos, configurando los diversos ritmos y estilos y también investigando en esas conexiones. Así que un buen número de artistas, especialmente de tierras españolas y latinoamericanas, confluyen en este disco, que también se presentó como un documental y del mismo modo como un librodisco. Pues bien, escuchamos esta pieza de este disco, La Ruta de las Almas, de Pavel Urquiza. El árbol viejo se deshojó, pero en su tronco el sino dejó su voz grabada en sabias palabras que solo el viento habla. Sobre las piedras crece la hierba que algún río sembró. El agua trae la luz de la fe cuando se cae del cielo. La vida gira y gira sobre la sal del devenir. Los pasos de mi abuelo, la clave del porvenir. No llegaré muy lejos si no me encuentro hacia atrás. Hay un porqué escondido en el pasado sin fin. Como el perfume del amor, como las dunas de mi tiempo, como la vida en tu vida, como la voz del sentimiento. Una oración para sed, porque me impulsa a beber el manantial del tiempo y allí me puedo ver. vino. En estos días que se van, mi huella en el camino, para después quedará el árbol de mi abuelo, los cauces de mis ríos, la sombra del destino, donde me siento a soñar. En tu mirar, como la voz del sentimiento. del tiempo, como la vida en tu mirada, como la voz del sentimiento, como el perfume del amor, como las dunas del tiempo, como la vida en tu mirar, como la voz del sentimiento, como el perfume del amor, como las dunas del tiempo, como la vida en tu mirar, como la voz del sentimiento. Hemos escuchado La Ruta de las Almas, la pieza más extensa y también la más cambiante y variopinta de este disco, que intenta reflejar, de hecho, esa diversidad de ritmos, de estilos de América Latina en conexión con todo lo que ha venido, pues, desde Europa, desde África, del Mediterráneo, de la cultura judía, de la cultura árabe, etcétera, etcétera. Como digo, un montón de músicos colaborando con Pavel Urquiza en esta grabación que vio la luz en el año 2016 y aquí, por ejemplo, podíamos escuchar la participación de Eliseo Parra, Mariví Blasco, Zamara Carrasco, Gaby López, Sergio Sleiman o Héctor Tito Matos. Pues seguimos en Mundofonías con música hecha por un dúo, Triana y Luca, que nos han hecho llegar su EP de debut llamado Fragmentos del Olvido. Son 5 canciones que han ido sacando single a single y este es el tercero, llamado Malinche, dedicado a esa figura de la historia, considerada por algunos traidora, por otros cortesana, por otros el ejemplo del mestizaje y que fue la traductora indígena de Hernán Cortés en su llegada a tierras americanas y que sirve de inspiración para esta mezcla entre el pop, el jazz y el folclore. Como decíamos, ellos son Triana y Luca. Niña al México, ¿cómo es que tu dulce canto despertó? Hasta los pájaros con alegría, mientras derrumbaba Tenochtitlán, los hombres enredaron en tu mirada y jamás regresaron a pisar la tierra. Píntame allí que el oro que yo cargo en el cuello me pesa. Píntame allí que el oro que yo cargo en el cuello me pesa. Te pusieron marina allí como la diosa de hierba, con tu cabello negro y liso y tus palabras.

Hemos continuado con esta violinista afincada en Montreal, Laura Risk, para entendernos, que acaba de publicar este disco titulado Traverse. En esta pieza dedicada a Stéphane Landry y los hermanos Pigeon, Les Frères Pigeon, Laura Risk contaba también con el zapateado de Nick Garais. Algo muy habitual en la música de Quebec, ese acompañamiento percutivo a base de zapatazos. En el disco también aparecen como cofirmantes y también participando en todas las piezas Nicholas Williams en el acordeón, la flauta, junto con Raquel O'Quan en el piano. Cada trimestre del año sale la lista de la Balkan World Music Chart, en la que Juan Antonio y yo somos jurado, cada uno por nuestra cuenta. No votamos lo mismo, de hecho somos personas independientes, cada uno con su propio criterio, aunque muchas veces coincidimos, pero no siempre, también hay que decirlo. Bueno, pues en esta edición del segundo cuarto del año 2023 encontramos, por ejemplo, algunos nombres que son muy conocidos por aquí, por Mundofonías. Por ejemplo, en el número 7 está Dimitris Mistakidis con su último disco, Morso. En el número 4 está el fabuloso disco del artista griego Christos Kalionsidis, llamado Maxa Radif. En el tercero está el artista Saide Goji, ese artista kurdo Anatolio, con su EP Gine, con la producción artística de Alido Angonultas. En el puesto número 2 está Namir Imamovic. Y en el puesto número 1, un disco que a mí personalmente me fascina, es Ode Dite, del artista croata Adam Semijalac. Zime piva, to je ime, cile zime piva. Cile zime piva, to je ime, cile zime ja se skrivam. Thank you. hemos oído Sile Sime dentro del disco Ode Dite de Adam Semiyalac. Es un artista croata, como decíamos, y tiene discos anteriores ya. Y bueno, entre el disco anterior y este le ha pasado algo que es realmente traumático. Ha pasado por un proceso de cáncer en las cuerdas vocales que le supuso perder la voz prácticamente y tener otra vez que volver a aprender a utilizarla, a hablar y a cantar. Y bueno, aunque él dice que ha perdido tesitura, ha perdido los tonos agudos, su manera de cantar en este disco, Ode Dite, a mí me parece realmente especial y conmovedora. Y el disco tiene una curiosa combinación entre profundidad, frescura, espontaneidad y simplicidad que a mí me hace que me parezca que este puesto número uno, desde luego, se lo merece. No es que otros discos no se merezcan, porque desde luego hay muchísima calidad, pero este de Adam Semiyalac es sin duda uno de ellos. Saltamos ahora a Finlandia para escuchar este disco que ve la luz a finales de este mes de julio. El nombre del grupo que vamos a escuchar es Sahko Paimen, que en finlandés es algo así como valla eléctrica de la que se pone en los campos para delimitar las propiedades y que no pase ni el ganado ni la gente ni nada. Así que cuidado con arrimaros a ellos porque dan calambre. Nos presentan un disco titulado Hamara, Anochecer, y de él nos quedamos con esta pieza, Hoy Da Lo. Como digo, son desde Finlandia, Sahko Paimen. Igual no os hacéis muy a la idea de cómo se escribe el nombre del grupo, pero no os preocupéis porque en la web mundofonías.com os ponemos toda la información con los nombres de los artistas, los títulos de las canciones, de los álbumes, etcétera, etcétera. Además de la posibilidad de escuchar los programas cuantas veces os apetezca, tanto los últimos como los anteriores. Suscribiros al podcast, suscribiros a nuestro boletín de noticias mensual, en fin, un mundo entero de maravillosas posibilidades. Y con la música de Sahko Paimen vamos a despedir esta edición de Mundofonías, el programa que os acercamos a Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez desde Alcorcón, Madrid, a través de ese medio centenar de emisoras que lo difunden por todo el universo conocido e ignoto. Recordad nuestra web mundofonías.com, como digo, también tenéis nuestras coordenadas en Facebook, Twitter e Instagram fácilmente localizables y tenéis también el correo electrónico radio@mundofonías.com a vuestra entera disposición. Como siempre, ha sido un placer. ¡Salud! Varisee